industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Lanzan nuevo tráiler de Transformers Guerra de Cybertron sigue. Luego de que se diese a conocer que el estreno de la serie animada había sido postergado debido al coronavirus, Netflix finalmente anunció una fecha para la primera parte de la historia que abordará el origen del conflicto entre los Decepticons y los Autobots. Estará compuesto por 6 episodios de 22 minutos y llegará a la plataforma el próximo 30 de julio. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.